ya, si viven en Amurrio, probablemente muchos de ustedes sí, porque este sábado 26 se va a realizar una jornada para conocer las flores de nuestros campos y montes, y esto viene enmarcado dentro del primer Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, que se ha promovido pues, por una organización europea para las ciencias y las plantas, y además de, no sé si 40 países, casi 40 países. Bueno, pues en Amurrio se hace una jornada este fin de semana y Mario Corral, que nos acompaña, pues va a ser una de las personas que van a guiar a los que vayan a acompañarle. Mario, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, que tú que eres un apasionado por la naturaleza, ¿no? Eso es. Bueno, naturalista, aficionado un poco y bueno, pues últimamente con la fotografía bastante metido y el tema este que nos ocupa hoy, pues da bastante juego para ello, sí. Bueno, consiste en salir al campo y ir, bueno, pues digamos con las herramientas necesarias para poder disfrutar. Pues evidentemente, bueno, pues eso, ir bien acompañado con guías, va a estar contigo Pachi Lasarte también. Y bueno, es recomendable pues llevar una cámara de fotos y algún, bueno, pues algo para tomar algunos apuntes si les gusta la naturaleza, porque supongo que allí cuando vais encontrando las plantas, las flores, pues irán preguntando, o vosotros vais descubriendo exactamente qué es lo que queréis que los que os acompañan vayan viendo y aprendiendo. Bien, bueno, en principio, bueno, vamos a acudir a una zona, a un entorno que ya conocemos, que, bueno, pues que es bastante rico, sobre todo en orquídeas, que son, pues bueno, unas plantas con una flor bastante llamativa. Aparte, bueno, vamos a ver otras plantas que hay en el entorno, pero, bueno, va sobre todo dirigido a este grupo de plantas, pues bueno, por su belleza y por sus características, ¿no? Pues cómo están diseñadas para atraer a los insectos y, bueno, un poco por ahí. Sí que vamos a llevar nosotros algunas guías, pues para indicar algunas cosas y algunas lupas y tal, pues para poder observarlas ahí in situ. Sí, porque muchas de estas, bueno, la mayoría de estas orquídeas que mencionas, nosotros estamos acostumbrados a ver, a lo mejor en las floristerías o en las tiendas de flores, pues unas orquídeas enormes que llegan de zonas tropicales, pero aquí las de aquí son más pequeñitas. Eso sí, si las vemos a través de una lupa o sacamos una foto con la cámara a través del macro, descubrimos una belleza increíble, ¿no? Eso es, bueno, sí, a simple vista también muchas de ellas pues son bastante vistosas. Pues suelen ser pues como racimos o pirámides de muchas florecitas y bueno, y a distancia se ven y luego pues en las zonas donde salen suelen salir bastante abundancia, entonces pues también pues crean un pequeño paisaje ahí en lo que es el suelo pues bastante, bastante bonito y de bastante color. Si tenemos suerte con el día, porque bueno, con toda la lluvia que nos ha estado haciendo hasta ahora, a ver qué nos encontramos el sábado, pero creo que podremos encontrar pues igual una decena de especies o menos, pero bueno, puede ser bonito también, pues eso, ver la variedad, las diferentes especies que tenemos aquí en nuestro entorno. ¿Y por qué principalmente esta especie es ahora mismo cuando está en su pleno? Bueno, a la naturaleza, evidentemente, estamos en primavera, es cuando prácticamente está explotando todo, y también las orquídeas, me imagino, no sé si ese es un momento o hay orquídeas todo el año. No, bueno, en principio es mayo, junio, los meses donde más nos las vamos a encontrar. Y bueno, pues este grupo es especialmente llamativo, pues también por eso, porque bueno, pues se distribuye en prácticamente todo el mundo. No existen en los desiertos más arenosos y en el hielo perpetuo, pues es donde no se encuentran, pero lo demás están distribuidas por todo el mundo. Y como has comentado, pues muchas veces nos encontramos aquí en las floristerías plantas con grandes flores muy llamativas y bueno, pues un poco las características que tienen ellas en sí, pues nos llaman la atención, pues sobre todo pues eso, sus diseños y sus formas, cómo imitan, cómo son capaces de imitar a insectos para atraerlos, cómo les engañan con olores, etcétera, etcétera, pues bueno, somos amantes de ellas, principalmente, amantes de las orquídeas. Sí, sí, sí. Bueno, pues es un mundo fascinante, como ven. Muchas veces, pues seguramente pasamos por al lado y no nos fijamos, pues porque no llevamos dentro la afición, vamos, el amor que, por ejemplo, Mario o seguramente Pachi, que también es pues del gremio, ¿no? De las personas amantes de la naturaleza, pues que llevan, y claro, pues no es lo mismo, ¿no? Por eso, ahí, Mario, pues lo que tenéis que hacer vosotros es impregnar a todos los que os acompañen, pues ese amor por las plantas y por la naturaleza, que desde luego que es lo poco que nos queda, pues eso es, bueno, un poco eso, el pararse un poco en un, es una zona bastante pequeña, pero no vamos a dar un paseo muy muy grande, y como en una pequeña zona, si te paras y te arrodillas un poco, te agachas, te acercas al suelo, pues vas a poder descubrir cantidad de cositas que bueno, pues que están ahí y que merece la pena pararse un poco, vengan todo el día corriendo y mirando va no sé dónde, pues pararse un poco en lo que tenemos aquí bien cerquita de casa, que es bastante rico y bastante bastante hermoso de ver y conocer, y para luego poder conservarlo. Oye, este mundo de los naturalistas, de los amantes de la naturaleza, es amplio en la comarca, sois muchos, pero ya os conoceréis casi todos, me imagino, ¿no? Bueno, pues los que llevamos ya unos años más o menos nos conocemos, me imagino que habrá gente joven también que le empieza a picar el gusanillo, a la cual igual no conocemos, pero bueno, pues... Es amplio y a veces no tanto, porque bueno, pues que requiere un esfuerzo y una continuidad, y es algo, pues bueno, pues vocacional o pasional, no sé cómo definirlo. Sí, están todas las plantas ya catalogadas, o cabe la esperanza o la posibilidad de que aparezca una nueva, ya es muy difícil, ¿no? Hay la esperanza de que aparezcan nuevas. Por ejemplo, en el caso de las orquídeas, se conocen aquí en la comarca unas 26 especies, pero se cree que pueden llegar a las 30, o sea, hay especies que por su escasa distribución o porque no se ha pasado en el momento justo en el lugar donde se cría, pues no la hemos podido, no se ha podido encontrar o localizar, pero bueno, es cuestión de tiempo. Y las tenéis, vamos, las que conocéis las tenéis catalogadas, fotografiadas, y vamos, que esas sí que las tenéis bien y localizadas en sus lugares donde pueden estar, ¿no? Eso es, más o menos, se lleva un control, un cuaderno de campo en el cual pues anotas las observaciones que vas haciendo en la salida, sí. Bueno, pues curiosidad es que si ustedes se apuntan a este grupo que va a salir del ayuntamiento, ¿a qué hora vais a salir, el sábado? Bueno, en principio se hace en la Casa Cultura vamos a hacer presentar un poco una pequeña proyección y una pequeña charlita explicando un poco las características de este grupo, y luego nos dirigimos en microbús, vamos a andar por el entorno de la ermita de Chaurren, hasta el mediodía, sí. Bueno, luego creo que hay que dar el nombre, no, porque de eso no me encargaba yo, pero sí, en el ayuntamiento, hay que llamar por teléfono y dar el nombre en el ayuntamiento. Sí, hay que apuntarse, claro está, porque si no, pues imagínate que tenéis un microbús y luego hay para llenar un autobús, ¿no? Es un problema. Bueno, pues mire usted, los amantes de la naturaleza, de la botánica, de las plantas, del medio natural, que les invitan a que ustedes también se animen, se acerquen, y verán que como si uno se sienta así en un cachito pequeño de terreno, de suelo, en el campo, en el bosque, pues se asombra de la cantidad de cosas que hay que no conocemos, ¿no? Es un mundo ese, por descubrir, por lo menos para nosotros, los que no estamos ahí metidos en esta historia, como Mario, por ejemplo, ¿no? Que lleva mucho tiempo. Pues Mario, pues nada, que todo salga bien, a ver si el tiempo os acompaña y todo el mundo sale fascinado, como es el enunciado de ese día internacional, ¿no? Que se ha vivido el primer día por la fascinación por las plantas. Eso esperamos. Muy bien, es que ricasco, Mario. Vale, Suri, agur. Agur, agur.